¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio que hacemos cada jueves en directo y cada fin de semana nos puedes escuchar también la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Unos estudios concurridos que tenemos esta noche. Por un lado a don Marcos Monte de Oca, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Nuestro secretario flamante al lado de su macetita de apio. Pues sí, no había reparado en ella, pero sí, una auténtica mata de apio. Una mata de apio tiene usted ya al lado. Eso ya las mujeres dicen, no le dejamos comida, le dejamos hierbas. No, hombre, no seas injusto porque nos han dejado una abundante ración. Ay, ay. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Bien, cansado, pero bien. Cansado, pero bien. Muy eso, cansado. Eso es bueno, que esté bien, no que esté sí, cansado, claro. Pero bueno. Don Manuel Jiménez. Aquí estamos. Yo le felicito a usted. Sí. Por su responsabilidad. Porque es la persona que siempre llega con tiempo para ahí. Preparar el programa, tranquilamente, pausadamente, no como otros, que llegan a la en punto, que es casi peor que llegar tarde, porque llegas tarde y ya se siente pasar desapercibido como don Álvaro. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Asustado. Sus correos no son del todo completos y me cierran las aortas. Y muy ocupado con el predispositivo, dispositivo y postdispositivo del circuito. Ya, queda poco para eso. Bueno. No, que queda poco, ya lo vamos a quitar. Don Luis María, buenas noches. Buenas noches, otra vez. Usted aparece cada eclipse de sol. Un poquito. Y bueno, pues bienvenido, ya el próximo eclipse vendrá usted de nuevo. Sí, probablemente. Ahí está. Señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Estamos encantados porque hemos hecho esta semana unas compras extraordinarias de telescopios. ¿Y de prismáticos? De prismáticos todavía no. Es un telescopio que ha salido muy baratito y hemos comprado... No, pero bueno, como tenemos ya mucho, podemos unir dos. Si unimos dos, y tenemos, unos, tenemos prismáticos. Unos prismáticos de 70 por... Bueno. En otro supermercado hay un prismático de oferta también. ¿En cuál? Creo que es en el Plus. ¿En el Plus? ¿Y cómo son? Y es que son es un zoom. Es... ¿Un prismático con zoom? Sí, es 3 por... no sé qué, por 60. Sí, de esto que será 3x20, quizás 3x20 por 60. Por 60. ¿Esos son buenos? Porque dicen que tiene un mecanismo. Hombre, cuanto más mecanismo tiene, más posibilidades. Además, el precio, creo recordar que. ¿Se acuerda usted, don Marco? No, lo he visto. Un barato, no, creo que 20 euros. Eso como costaba antiguamente los hermanos Pérez. La apariencia es impresionante, ¿no? Se ven unos prismáticos, pero claro, evidentemente fallará lo que es más caro, que es la óptica, ¿no? Claro, la óptica será regularcita. Tiene poco mecanismo. La óptica... La verdad es que un prismático de ese calibre para observación de día, que es para lo que gasta el 90% de la gente, pues casi cualquiera es bueno. Ahora, si lo quieres gastar de noche, como nosotros muchas veces, ya la colimación le empiezas a notar muchos fallos. De día casi todo el mundo... Yo he tenido el mío, por ejemplo, que aquí está mi amigo Luis, que me los arregló totalmente de colimado. Tú miras una estrella puntual y ves dos. En cambio, ver de día y ver las cosas perfectamente. Pues a mí el señor Luis me partió mi prismático en dos. Sí, para hacer el buscador. Claro. Bueno, pues una cosa que quería comentar sobre el telescopio este que hemos comprado del supermercado alemán. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, no sé si lo comentaste la otra vez, pero a mí me ha llamado, el librito que trae de instrucciones viene remarcado muy en negro como unos consejos y pone, consejos para principiantes. Le aconsejamos... Para poder manejar perfectamente este telescopio, se acerca a la agrupación astronómica más cercana de su sitio. Allí le enseñarán a manejarlo, tendrá un buen ambiente. Que no, sé qué, no. La más cercana que tenga usted. Y allí le enseñarán, hay un ambiente muy agradable, se vaya usted con ella a observaciones nocturnas, no sé qué. O sea, el consejo fundamental es ese. Y me parece magnífico que venga en un documento oficial de MEADE. Ese y de nunca mirar al sol directamente. Y de nunca mirar al sol directamente, que aparece cada vez que lo enciendes. Efectivamente, lo recuerda siempre. Está muy bien, es el consejo que siempre hemos dado. ¿Quieres aficionarte a la astronomía? ¿Quieres comprarte un telescopio o un instrumento óptico de esta categoría? Acércate a la agrupación más cercana y consulta. Es un telescopio por la relación precio-calidad idóneo para extraordinario para principiantes, ¿no? Sí, sí. Ese mensaje venía también en la guía de las estrellas y los planetas de Donald H. Menzel. Acércate exactamente, a tu agrupación. Sí. Y yo decía, ¿y eso qué será? Club de fama, me sonaba, claro, como hablaba en inglés, que hay antes de hobbies, la revista donde se compra, ¿no? Y al final eran cosas cercanas. Bueno, señores, ¿ha habido un eclipse de sol? Cuéntenos. Ha habido. ¿Pero quién lo ha visto? Bueno, yo no lo he visto. Yo no lo he visto, ¿verdad? Pues yo sí lo he visto. Yo no tenía organizado nada porque no era un evento así muy... que ha tenido mucha prensa y demás, pero en fin, el 20% de ocultación solar, pues entre las 11 y casi la 1 de mediodía, pues es ideal, ¿no? Entonces me armé de valor y cogí el telescopio este que estamos hablando y lo monté en el colegio y pasó todo el colegio. Llevé dos gafitas que tenía, una que se llevó Diego del último eclipse, tres gafitas y un telescopio, y por allí pasó todo el colegio de Nuestra Señora del Rosario a mirar el eclipse y los correspondientes compañeros y profesores. Y muy bien, se vio perfectamente. Yo pensaba que no sé, pero un 20 y tantos % se ve un bocado, digamos, apreciable, en el máximo. Un cuarto de sol. Usted ha mandado unas fotos, me parece. Sí, ¿no? Esa foto la hice yo. ¿Qué está hecha en las fotos? Esa foto está directamente hecha con el telescopio este, con el prisma erector, que es el que hace que ver las cosas al derecho. Y la cámara mía digital, mi Sony, a pulso totalmente embocada sobre el ocular. Con mucho pulso y paciencia, y de vez en cuando lo veía enfocado y disparaba. Hice... la que mandé es el momento prácticamente del máximo, sobre las 12 y unos minutos, y hice unas pocas antes y unas pocas después. Uh-huh. Algunas salían muy muy mal, porque embocar perfectamente y que no salga movido es complicado, pero algunas salió de ese calibre, o sea, bastante bien. Un par de fotos, ellas, ¿no? Sí, sí, unas dos o tres fotos bastante buenas. Y nada, y pudimos disfrutar del eclipse. No sé si mi compañero tuvieron tiempo un ratito, aunque sea asomarse un ratito y verlo, no sé. Sí, yo me asomé, me llevé la cafita. Y salí dos o tres veces a la hora de desayunar, de un poco mañana. Antes, un poco después. Y bien, lo que pasa es que tampoco quise enrecarme demasiado, porque en medio de la calle un señor con chaqueta mirando hacia arriba con una gafa negra de marciano, pues canta un poco. El hombre de negro, ¿no? Ya venía otra vez. Es inquietante, es inquietante. Sí, es inquietante. Se parece quizás un agente de la CIA, quizás. El otro día tuve la oportunidad de conocer el sitio de trabajo de nuestro compañero Marcos. Pues sí. Ambiente conventual, ¿eh? Así. Yo entré un par de veces, sí. Encontré usted fácil de aparcamiento, ¿no? Sí, lo encontré lejos, pero fácil, pero lejos. Sí. Pero bien hecho, no como los de la granja. A eso me refiero, a esa demencial. Aparqué en, le voy a decir, pues del de la portada de la feria para Hipercor. Sí, sí, bueno, vale. Más o menos, vale. Sí, sí. Un poco lejos, sí, realmente. Nada, te da un paseíto bueno para las piernas, para la circulación. Vas oliendo el azahar, las palmeras. Sí, que ya huele, por cierto. Las palmeras. El azahar. Ah, no. Sí, son las primeras. Si las palmeras, si las palmeras olieran. Si las palmeras. No sería. No sería lo que es, seguro. Yo bueno. También le eché un vistacito y bueno, sería. No sería de. No haberlo hecho porque tengo medio almacén de la agrupación en mi casa, o sea que así que destapé la abuela que hacía mucho tiempo que estaba guardada, y con un ocular grande proyectado y sin grandes sofisticaciones, ¿no? Como aquí nuestro presidente con una cámara de móvil sobre un papel en blanco, así, y mandé lo más pronto posible la foto. Eso sí, yo quise ser the first. Puse un correo del eclipse casi en directo, porque fue... No he visto tu foto. Delay. Lo mandé en un zip, comprimida, como 6 o 7 fotos, sí. Pequeñitas. Y bueno, desde unas cuantas como José Luis, unas cuantas antes del máximo... otras, una en el máximo prácticamente, y otra par de ellas o tres después del máximo, más las fotos que le hice al equipo, porque a la abuela se le merecía ya una foto como ella de protagonista, y a la máscara de enfoque que tenía solar, así que bueno, también lo vi. Y por ahí pasaron también, creo que vecinos míos en media calle también pasaban por la calle, veían aquel tubo tan grande asomando por el porche y decían, ¿esto qué es? Y de, oye, pum, llamaban al timbre, ¿se puede mirar? Y digo, sí, sí, venga. Y me parece que fueron dos que pasando por la calle. ¿Cobraste la entrada o no? No, a los vecinos. Si lo llego a pedir de la zona noble de Jerez, le pido. Pero bueno, ¿para cuándo el próximo eclipse? Muy lejos, más o menos, creo. Para que lo veamos nosotros, queda que se vea aquí en España. Sí, sí, queda bastante. Yo, no lo sé, pero queda calculamos bastante. Cuando estuvimos viendo el anular tanto, en ¿no? Madrid, el siguiente era 2020 sí. Algo, ¿no? Sí, no, pero me refiero a un parcial. No, ese es el total. El 2020 algo es el total. Parcial habrá otro más cercano, pero no recuerdo exactamente. Uh-huh. Cercano no es. 2010 por lo menos. Pues no sé. Nosotros, como sabéis, no hicimos nota de prensa porque tampoco era un evento. No, porque no hicimos actividad así oficial. Pero... Yo lo hice eso del colegio, como dicen en mi tierra, pensad y fed. Sí. Pues que, aunque nosotros no lo hicimos, se encargó de divulgarlo la Casa de la Ciencia de Granada. Mandó un faj aquí y me llamaron de Onda Cero, por cierto. Y bueno, conté la anécdota de este eclipse, que ha sido que muchas excursiones organizadas a Turquía pues quedaron anuladas por el miedo a la gripe del pollo, ¿eh? Después de escuchar a don Pablo lo que dijo, pues ya todo el mundo ha hecho un cerco ahí. No hay peor cosa que preguntarle a un cuasi médico. También yo me dediqué, tuve dos llamadas de la emisora local de Jerez. Decir el nombre de Onda Jerez, no pasa nada. Onda Jerez. Y nuestro amigo Marco me llamó primero en la llamada usual que hago como meteorólogo, entre comillas, de los viernes. Y lo comenté ese mismo viernes de que había la próxima semana un eclipse, y me volvió a llamar, si no recuerdo mal, el lunes. Sí, me volvió a llamar para su mismo programa, pero ya un más monográfico, digamos, ¿no? Para qué es lo que no se debe hacer, cómo se debe mirar, en fin, y ya un poquito más extenso, ¿no? La primera fue nada más que un remarcarlo, decirlo que... Así que también, o sea, he puesto mi granito de arena en la divulgación. Vamos a recordar una cosa que nunca hemos dicho. Nosotros tenemos la agrupación, un grupo de correos, con el que nosotros nos comunicamos entre nosotros, que cualquier persona puede escribir a qué dirección de correo, José Luis, para que se pongan en contacto con nosotros a través de internet. A través de internet, la de la agrupación, sí. Es aamagallanes@terra.es. Ahí pueden escribir para ponerse en contacto con nosotros. Os cuento una cosa que me pasa con el grupo de correo. Yo muchas veces, en vez de recibir los correos como normalmente se reciben, entro directamente en el grupo. Bueno, pues cuando tú mandas la foto, ¿en el grupo no se ven? No se ve. ¿Por qué? Tienes que descargarla. Hay que descargarla. Tienes que descargarlo. Eso no se ve. Sí, y es un fastidio. Sí, hace un año y medio aproximadamente que Yahoo cambió su política y solo se pueden ver las fotos descargándose, no se almacenan en el servidor. Curioso, ¿no? Pero están en el servidor cuando yo me los... Porque si yo me los bajo, ¿qué están ahí? El servidor las reenvía a tu servidor de correo. Ah, y lo borra del suyo. Efectivamente. Ajá. Pues será para ahorrar espacio. Efectivamente. ¿Cómo las descarga de su servidor? Lo que hace Yahoo al recibir un correo. Sí. Lo que hace es directamente los reenvía. Sí, no, pero caso de quererlos ver desde la página de Yahoo, ¿qué es lo que hay que hacer? No, se puede. No se puede. Sencillamente no se puede. Yo lo he leído, pero no lo he visto. O sea, tengo que descargarme. Lo tienes que descargar, sí, ¿verdad? Hombre, ya que estamos en internet, pues merece la pena comentar que se pudo ver el eclipse en directo, total. Hubo varias entidades que lo retransmitieron en directo. Y la más interesante que yo encontré fue NASA TV, que hizo un especial en directo en Turquía. Además, en un entorno estupendo porque era un teatro griego. O romano, sí, la verdad es que no sé si era griego o romano. Pero... El trabajo de Turquía mejor romano, no digo usted griego. Sí, cierto, es cierto. Sí, puede haber sensibilidades. A los turcos y a los griegos, claro. Y bueno, estuvieron allí una multitud viendo el eclipse y yo pues comentando las imágenes que iban apareciendo, la corona espectacular que se vio durante la fase de totalidad. ¿No? Sí, muy, muy bonito. Bueno, no conocemos a nadie que haya ido, ¿no? No. No, y además, si lo conocemos, luego le haremos el cerco. O sea que... No, por supuesto, cuarentena. Si alguien ha ido, seguro que nos dirá he ido. Muy bien. Seguro. A lo mejor alguien ha ido, quién sabe, pero... ¿Habrá ido, don Álvaro? Porque lleva tanto tiempo perdido. No, negativo, no he ido. No he ido. He estado trabajando como un niño bueno para que el... Curando a la gente, ¿no? Curando a la gente, Martín. Y preparándonos para que no hubiera que curar mucha gente durante el tema de las motos. Y yo, vamos... personalmente me siento muy orgulloso del dispositivo, pienso que ha sido de los mejores en los que he participado, por mucho que diga la prensa. Si me permite romper una lanza si se ha roto muchas cosas este fin de semana, rompa usted lanzas. Yo querría romper una lanza en favor de todos los bomberos, policías, miembros de seguridad, profesionales de la salud que han participado en el dispositivo. Pienso que yo, que lo he visto de cerca, el aluvión de gente que hemos tenido y lo relativamente bien que han salido las cosas es de digno de elogio. Hasta ahí puedo leer. ¿Querrá usted una placa o algo? ¿No? No, en absoluto. Simplemente es que me toca un poco las narices comentado está. La ofensiva a la que estamos haciendo. ¿Sí? No he escuchado nada. Pues sí, yo he leído en prensa que ha salido fatal, que la descoordinación ha sido absoluta. a cualquier otra ciudad de España quería ver yo con lo que hemos tenido. Lo único que quería decir. Yo creo que quizá hay demás el tema por los tapones que se han realizado en lo que son las comunicaciones, ¿no? Pero de la asistencia sanitaria, francamente, no escucho ninguna crítica negativa. No hay crítica, es más de tráfico, ¿no? Más de tráfico. Por ejemplo, hubo un bando prohibiendo los quads y yo he visto policías pasando quads por delante sin casco. Y yo también, sí, he visto quads. Pero hay un concepto que se llama inevitabilidad e impotencia. Llega un momento en que no... Entonces tendríamos que sacar... Ocurre en todos los campos. Tendríamos que sacar los grises a la calle y eso quedaría feo. Pues sí, que estaban aquí todo, la policía, había no sé cuántos millones de policías, yo qué sé, dijeron, barbaridad. Sí, sí, ¿no? Sí, policías ha habido un montón, pero es que la alternativa sería cerrar Jerez entero. No, sí, es que estaba cerrado, yo estuve encerrado 3 días. Pues eso, pero cerrar Jerez entero a todo el mundo, y eso va a ser muy difícil de conseguir. Yo lo que me preocupaba, Álvaro, era, por ejemplo, si yo decía, yo tengo a mi madre enferma, ¿no? Si a mi madre le hubiera pasado algo, ¿cómo hubiera sacado yo a mi madre de allí? De hecho, a mí personalmente fue un caso que me pasó el sábado. El sábado en Torremelgarejo nos llamaron, pero para una paciente de 94 años que se ahogaba porque tenía Alzheimer en una casita perdida de Torremelgarejo. Y claro, nos llamaban diciendo que es que no había narices de enviar una ambulancia desde Jerez a Torremelgarejo. Y entonces nos desplazamos los dispositivos del circuito, la atendimos perfectamente, le salvamos la vida realmente y la enviamos al centro sanitario correspondiente una vez estabilizada. Pero sí, sí, entiendo que... Pero bien, para eso se montó el dispositivo este año, de intentar coordinar todos los servicios para que los moteros fueran atendidos de la mejor manera posible y el resto del público pues sufriera los efectos de la motorada lo menos posible. Y pienso que se ha conseguido en gran parte. Hubo fallos, yo creo que los fallos, lo que dice Marco, fallos de tráfico. Por ejemplo, mira, te puedo decir, la carretera de Arcos, cuando se puso el único sentido hacia el circuito, eso, que abrieron la autovía, eso fue el viernes, a la 1 por ahí, pues pusieron carteles, pero se le olvidaron avisar a las fincas. Y tuvo un compañero que salió y se metió al revés. Y no se mató porque Dios no quiso. Sí, que a nivel de tráfico, primero, es evidente que hay puntadas que hay que mejorar. Y segundo, que es un problema meramente de ingeniería o incluso de geometría. Los metros cuadrados de asfalto que tenemos son los metros cuadrados de asfalto que tenemos. No tenemos más. Y esto es lo que hay. Cuando nos invaden las hordas, pues no tenemos otro remedio. Está clarísimo. No sé si conocía algún premio por ahí, pero los grandes premios de automovilismo y motociclismo, los taponazos que tienen son inmensos. Todos. En Monza, en Daytona, en Aspen, en cualquier sitio. O sea, las carreteras son las que hay. Cuando hay un acopio de 200, 300 mil personas, es imposible. Duplicó, Jerez, la población. Efectivamente. En 3 días. Eso es fuerte, ¿eh? Lo que tendremos, bueno, que pensar es que lo que hayan hecho esté bien para el resto de los días. Sí. Pues ya está. Constelación del día. Dígame usted, recuérdeme el número. Parece que es la 5, Sara. No. ¿No? O la 4, o la... 6. O la 6, yo. Tengo 6. Más de un CD, no puedo recordar. La constelación del día es del zodiaco y es la constelación de Leo. Es del zodiaco. El sol pasa a través de él bastante tiempo porque es muy extensa por la eclíptica. Él tiene, para que nos orientemos, al norte tiene la Osa Mayor y al oeste tiene a Coma, Berenices y a Virgo. Al sur, cráter, el sextante y la Hidra. Y al este tiene a Cáncer, también del zodíaco. Las estrellas principales son la Alfa, que es Alfa Leonis, que es Regulus, que significa pequeño rey. También esta es curiosa porque tiene un segundo nombre, aparte de Regulus, Cor Leonis, que significa corazón de león. La beta de la constelación, la segunda, es de Nébola y significa cola de león. Gamma Leonis es algieva. Y aparte tenemos a Epsilon, que es Ras el Acet Australis. Mu, Ras el Acet Borealis. Zeta, Ad Afera. Delta, Zosma. Teta, Coxa. Y Omicron, que se llama Subra. Casi todas tienen nombre, ¿no? Sí, son muchas con nombre. En otras no hay casi, ¿no? Y en esta hay... Sí, sí, en esta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... La osa mayor 8, para abajo, ¿no? Para hacernos sí, la osa mayor hacia abajo. La osa mayor es muy extensa en la parte de abajo. Y la eclíptica, que es el camino del sol... cubre desde las manos delanteras hasta mitad de las patas traseras del león. La figura del león es, digamos, un medio león rampante. No está rampante de verdad, pero digamos con las patas delanteras levantadas. Y bueno, que tiene, es muy visible, o sea, es una constelación muy fácil de distinguir en el cielo en su parte. Por ¿En cualquier eso, época del año? No, el león ahora es cuando está más o menos en esta fecha, por eso lo he escogido. En abril, últimos de marzo, abril, y se está viendo hasta mayo, finales de mayo, ¿no? La razón por qué quizá tenga tantas estrellas nombre propio es por eso, porque como es muy muy visible, muy muy fácil de distinguir, son relativamente brillantes con respecto al resto de las estrellas que tiene alrededor, de las constelaciones que tiene alrededor. Digamos que, por ejemplo, Cáncer no tiene estrellas brillantes cerca, Coma Berenices tampoco. Virgo, quitando el otro extremo, que es donde está su alfa, no, y por abajo cráter, sextante, son constelaciones muy pobres. Entonces la zona del cielo de Leo resalta mucho y le habrán bautizado mucha... A simple vista podemos ver Leo. Leo, sí, perfectamente. Yo me acuerdo de lo que me dice Alfonso, de que no se dio cuenta del tamaño realmente de las constelaciones hasta que no distinguió Leo en su totalidad. O sea, se creía que las constelaciones eran más chicas, eran muy pequeñas, hasta que viste la dimensión del león. El león es la verdad es que desde la trufa hasta... La referencia de la escala en el sí, cielo. Sí, sí, es muy grande, muy grande. Grandísima, además como la ves. Sí, como sí. ¿Ves el león? Tiene de mitología, está leyendo, y tiene una historia muy curiosa. Os lo voy a leer, lo voy a decir textualmente porque es muy, muy curiosa. Los orígenes de la identificación del león con el sol se remontan al periodo arcaico de la civilización mesopotámica. Los egipcios relacionaron a Leo con el orto helíaco de Sirius y con las crecidas estivales del Nilo, puesto que tenían lugar cuando el sol pasaba por esta constelación. En Egipto, la cabeza del león se empleaba para decorar las compuertas de los canales, y los arquitectos griegos y romanos la utilizaban para decorar fuentes y obras hidráulicas. El eje de la mitología de Leo es como casi siempre suele pasar, la mitología griega. En el mito de los 12 trabajos de Heracles, Hércules, Leo se identifica con el león de Nemea. En la historia, Heracles debe despellejar un león monstruoso cuya piel era resistente a las piedras y al metal. Tras luchar con el león con sus manos desnudas y después de haberlo ahogado hasta matarlo, Heracles usó las garras del león para despellejarlo. Con la piel se hizo una capa que lo haría invulnerable y con la cabeza se hizo un casco. Esto más o menos es lo que yo conocí. Ahora viene la historia que me ha gustado bastante. Viene de un escritor, muy famoso por cierto, clásico, Ovidio, nacido del 43 a.C. al 17 d.C. Se dice que Leo es el león que aparece en la trágica historia de los amantes de Príamo y Tisbe, en su historia Metamorfosis del poeta romano Ovidio. cuenta cómo sus padres prohibieron la unión. Los amantes hablaron secretamente a través de una grieta en la pared que separaba sus casas y un día planearon encontrarse en las afueras de la ciudad, debajo de una morera de moras blancas. Cuando Tisbe llegó al lugar, Príamo no estaba, pero la asustó un león manchado con sangre. Mientras escapaba, perdió el velo, que voló hacia el león. El animal lo cogió entre sus garras. Cuando Príamo llegó a la cita, descubrió el velo hecho jirones y manchado de sangre, y dedujo que su amada había sido devorada. Desesperado por la pérdida, se suicidó con su espada. En este momento, Tisbe volvía corriendo al lugar, se abrazó al cuerpo inanimado de su amante y tomó la espada y se dio muerte. La sangre de los amantes tiñó de rojo las moras blancas y de ahí su color desde entonces. Para que los padres recordaran que no deberían de interferir en el amor de sus jóvenes, Zeus tomó el velo y lo puso entre las estrellas, donde se convirtió en la cabellera de Berenice. Como Berenice. Que ondea justamente bajo el león. Los detalles, me sonaba algo, pero los detalles no lo sabía. Y es una historia, la verdad no, es esta, que... Esta novela que Shakespeare tampoco era tan original. No, sí, lo de... Antes de Romeo y Julieta fueron Príamo y Tisbe. Sí, la verdad es que bastante antes, vamos. En el siglo primero. Tristán y Isolda. En cuanto a... Para terminar El cielo profundo... Leo es sin duda constelación de galaxia. No, es casi monotemática, ¿no? De todos los objetos que he buscado, prácticamente visibles con un 8 pulgadas, nada más que hay galaxias. Y cuásares que, claro, son muy complicados de buscar, pero bueno. En total, galaxias. Leo contiene 185 galaxias. Hay que decir que de Nébula, la cola del león, es uno de nuestros indicadores para localizar el cúmulo de Virgo. Aunque de Nébula está justo al final de la constelación y por lo tanto del cúmulo de Virgo no está en Leo, sino ya está en Virgo. Nos sirve entre una estrella de Virgo que es Vendimiatrix y de Nébola. En ese hueco está el famoso cúmulo de Virgo que hay muchísimas estrellas, galaxias y brillantes entre ellas, ¿no? Pero bueno, están todas en Virgo. En el León, como digo, hay 185 visibles con un 8 pulgadas. Además hay dos cúmulos de galaxias y 18 cuásares. De todas estas objetos de cielo profundo, galaxias, voy a destacar dos grupos. Que un grupo que es M65, M66, que diríamos que está en la barriga del león, y el otro grupo, que ahora mismo se me ha traspapelado, ahora lo digo. El otro es... el que está... El triplete está por la parte de atrás. Y el que está en la panza es el... Hay tres o cuatro, ciento... Estoy buscando aquí... Un ciento y pico y otro ochenta y tantos. Sí. Que son como tres o cuatro seguidas. Y es la que está en la panza del león. En la panza del león está M95, eso. M96 y M105. Eso, 105 y 90 y tanto. Es un triplete, las tres M, bastante distinguibles en la barriga del león. Y en la, digamos, cerca del inicio de los cuartos traseros del león, en la estrella Teta, está... 2 M bastante pegadas, M65 y M66, que si se ve con telescopio, por ejemplo, con un 8 pulgadas, aparece una tercera compañera, que es una NGC que nos gusta de vez en cuando intentar pillarla, Bastante difícil, pero lo hemos conseguido. En Cielos Oscuros sí lo hemos conseguido. Incluso con nuestra antigua y gran abuela hemos visto el triplete. Lo que me quedaba, por ejemplo, antes de acabar, pues decir que es bastante visible en casi todo, en casi toda la Tierra. Es visible desde los 82 grados norte hasta los 57 sur. Al pasar por el Ecuador, vamos, al hacer el, es visible para. Y como curiosidad, pues sería la número 12ava en. Oh, de en tamaño. Uh-huh. Bastante grande entonces, de 88, sí, ¿no? Sí, tiene 947 grados cuadrados, son muchos cuadrados, muchos grados cuadrados, pero lo más representante del león es eso, es su figura que es muy reconocible, yo diría que después de la Osa Mayor, que es para iniciarse en astronomía lo primero que hay que conocer. De la eclíptica diría que es la que más se salta a la vista. Yo creo que, y sobre todo espectacular verla en las noches de primavera. Con esto, a mí se me ocurre una pregunta para físicos. Sí. Ahora que ha dicho lo de los 900 grados cuadrados, ¿cuántos grados cuadrados tiene la esfera completa? Ala, ala, qué silencio, ¿eh? No, ¿cómo se calcula eso? Pues mira, Marcos, parece que me has leído el pensamiento, porque no es casualidad, es casualidad que haya venido en Álvaro y hoy tengamos examen. Ah, hoy tenemos examen. Hoy tenemos examen. Vaya. Lito, ¿es verdad que tenemos examen hoy? Sí, no, tenemos examen. Ustedes tienen los exámenes guardados para cuando viene Álvaro, dígalo ya. Yo no sabía que Álvaro venía, ¿eh? No, pues Luis María viene menos a clase, tiene que estar menos preparado. Porque y hoy los exámenes no son nada fáciles. Un alumno absentista. Hoy no son nada fáciles, ¿eh? Porque son de matemáticas. Ajá. Bueno, pues yo mandaría para la semana que viene. Una esfera. ¿Cómo calcular los grados cuadrados que tiene una esfera? Una superficie esférica. Bueno, pues si no... queréis, hacemos una pausita. Don Nunca. Antonio, ¿usted con qué nos va a deleitar luego? Pues traigo. Acérquese hasta ahora tres físicos. Y ya era hora que trajese a un químico, evidentemente. Al mejor químico de la mitad del siglo pasado. ¿Cómo se llama? Enrique Moles Ormella. Qué gran nombre para un químico. Moles. Ya lo de Moles no podía. Farmacéutico y químico. Ajá. Pues luego ahora le escuchamos. Vamos a hacer una pausita, ponemos música. Sabéis que esta semana murió Rocío Dúrcal. A mí me encantaba, ¿eh? Y como el jueves pasado estuvimos hablando de la luna, pues ella tenía una canción muy bonita dedicada también hablando de la luna. Vimos todos los tipos de significado que tenía la luna, pues nos vamos a quedar con Luz de Luna, de Rocío Dúrcal. Quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras. Thank you. ancianita mía, a mi senda querida que está triste, que está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí de nuevo, la sintonía de la radio comunitaria. Estamos en un punto azul. Don Antonio. Bueno, pues buenas noches de nuevo. ¿Cuál es el tamaño de un punto? No, un punto de tamaño. Ah, es un, ni dimensión. Es un lugar virtual. Pero había una teoría del punto gordo que yo la utilizaba. Sí, hombre, sí, la... eso es una anécdota que se ha dado en los colegios enorme, ¿no? Hay puntos que pasaban hasta... Tenían 3 milímetros de diámetro. En dibujo técnico ocurría eso, que sí, los puntos sí se incrementaban para poder coincidir. Cuando uno cierta... dibujaba las tangencias, sobre todo el claro, punto de tangencia, que es un punto. Una recta con una curva, ¿no? Efectivamente, ese punto de tangencia. Pues yo, a mí me salieron unos puntazos ahí. Pero pasaba. Que pasaba. Está clarísimo. Había tangencias, había. Nunca entendí por qué en primero de U yo tuve que dar dibujo técnico. A mí era una disciplina que me gustaba, así como hobby, pero como asignatura lo pasé fatal con el dibujo técnico. Sí, que es árido. Pero es bonita, es bonita. Y no entendía, hombre, por qué dábamos dibujo técnico y no dábamos geología o no dábamos griego. ¿Entiendes? No sé. ¿Por qué si dibujo técnico y no otras disciplinas...? El tema de las asignaturas siempre ha sido muy discutible aquí, qué asignaturas se dan y cuáles son las que no se dan. Desde luego le quiero decir que el dibujo técnico, con sus tres principios, yo lo comenté aquí una vez, yo tenía un profesor de dibujo técnico que vivía tanto el dibujo técnico que los tres principios que aplicaba eran orden, limpieza y precisión. Los utilizaba para todos los aspectos de la vida, además, era como una filosofía de la vida, ¿eh? Y esas eran las tres reglas primeras: orden, limpieza y precisión. y la verdad es que te crea una disciplina, ya a ciertos niveles, ¿no? No estoy hablando de primero debut, como usted me está diciendo, pero en ciertos niveles te crea una disciplina bastante, no te voy a decir militar, pero no, sí, casi. Pero te enseña el valor del detalle en las cosas. El valor del detalle y la precisión. Eso mismo podía aplicarse a la astronomía, si me lo hubieran explicado en primero. Porque la astronomía necesita orden, limpieza y precisión, y más que nada precisión y disciplina. Creo que todas las pero vamos, todo es o geología. Por eso les digo que lo utiliza como un modo de vida, una filosofía. Pero todo depende de cómo se den las asignaturas, que las dé, ¿no? Lo cierto es que yo he tenido muy buenos profesores en la carrera de dibujo técnico, es cierto. Magnífico, además, ¿no? Eran tan buenos que te dejaban todo el material que tú quisieses. Qué bueno era. Eso es lo peor. Terrible, eso es lo más jodido. Bueno, pues bien, como he dicho antes de la pequeña interrupción musical, pues ya era hora de que trajésemos a un químico, ¿no? Es el noveno de la serie que traemos, ¿no? Trajimos a tres físicos, a tres grandes eminencias, como fue Cabrera, Catalán y Duperrier, y le toca el turno a, por excelencia, el mejor químico que ha tenido España en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Yo cuando estaba buscando información de él, viene muy poca información de este químico, curiosamente, ¿no? Sin embargo, quiero dar, digamos, lo que es una pequeña introducción de lo que es lo que vendría en cualquier enciclopedia o referencia biográfica de él, y después desarrollar un par de puntos como fue este hombre a nivel químico y a nivel humano, ¿no? Entonces, la reseña a nivel biográfico es la siguiente, ¿no? Enrique Moles y Ormella nació en 1883 y falleció en 1953. Fue un químico español, nació y murió en Barcelona, en cuya universidad cursó sus estudios. Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, trabajó en Leipzig con William Howard y más tarde en Ginebra con Guyen. Estos dos fueron premios Nobel de Química. De regreso a España, se dedicó a la investigación en el recién creado Laboratorio de Investigaciones Físicas. Ganó en el 27 la Cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de Madrid, que desempeñó hasta el 36. Fue nombrado jefe de la sección de Química Física del Instituto Nacional de Física y Química, creada gracias a una donación de la Fundación Rockefeller en 1931, e ingresó en el 34 en la Real Academia de Ciencias. La obra científica de Moles consiste principalmente en sus investigaciones sobre la determinación de las masas atómicas por el método de las densidades límite de los gases, a diferencia de la que entonces también que era de tipo galvanómico. Había dos métodos para determinar esas masas y él utilizó este tipo de... que la desarrolló y tuvo un éxito. Ese mérito fue reconocido internacionalmente con la concesión de los premios Canizaro en Italia, Van Hoorn en Holanda y el Solvay en Francia, y fue propuesto en los años 30 al Premio Nobel de Química, varias veces además. También perteneció... ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? ¿Cómo se propone un Premio Nobel? ¿Eso quién lo propone? ¿Cualquiera? Hay instituciones que... O sea, la Academia Sueca tiene un concierto con asociaciones e instituciones de tipo académico, docente, políticos, económico, etcétera, que tienen la potestad, la posibilidad de proponer. Aquí no hay nominados, evidentemente, como los Óscares, ¿no? Aquí se propone. Ya la propuesta, de hecho, es un premio. La propuesta es un premio, evidentemente, ¿no? Lo que ocurre es que no tiene trascendencia, como por ejemplo, como he dicho, cuando alguien es nominado, ¿no? O es finalista de algo, ¿no? La propuesta, todos los años se proponen a muchísimos premios Nobel, ¿no? Más, hay ya personas que son tradicionalmente propuestas siempre, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, en literatura de Vargas Llosa, ¿no? Todos los años lo proponen y todos los años no se lo dan, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hombre, a mí me gusta mucho, pero bueno, malo. Y es un gran autor literario. Pues nada, pues por eso. La ciudad de los perros. Yo creo que deberían de insistir menos y quizás se lo den. Porque la verdad es que... Le pasa igual que Cary Grant con los Oscars, ¿no? Sí. Dese cuenta que a veces es muy interesante esta parte que estamos hablando, porque a veces las presiones que existen sobre la Academia Sueca son tremendas. La película. A nivel político. El premio. Sí, el premio de Paul Newman, ¿no? Y una rubia guapísima sueca. Esa fue la chica anunciada para el Jabón Luz. ¿Qué antiguo? ¿Qué edad tiene usted, don Antonio? Hombre, yo tengo 49 años, don Alfonso. Pero muy buena memoria. Tengo memoria digna. Vamos a ver, ¿se acuerda usted del Jabón Luz, por favor? Yo sí me acuerdo. Yo creo que aquí hay gente que se acuerda de Jabón Luz, ¿no? Sí, o de anuncio de Jabón Luz, ¿no? Una chica rubia que salía... con la pastilla, ¿no? En una posición muy característica, ¿no? Lux. Mi padre lo traía de contrabando de Gibraltar. Bueno, pues como digo, las presiones son muy grandes, ¿no? En cuanto a los premios Nobel, como todo el mundo sabemos. Entonces, a nivel. Mientras el premio Nobel se acerca más a categorías científicas, pues las presiones son de otro tipo. Pero cuando ya son categorías como la de literatura, o la de la paz, o la de economía, que son otras categorías, digamos, con otra idiosincrasia, las presiones son muy fuertes, ¿no? Y ha habido personas que han sido tradicionalmente, como digo, propuestas y tradicionalmente han sido rechazadas, ¿no? Otro gran autor que no se lo dieron y fue porque, bueno, hizo un comentario muy duro y tuvo un, digamos, una posición política que le perjudicó mucho fue a Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? De todos conocidos, por ejemplo, que Borges apoyó la dictadura argentina, en cierto modo, ¿eh? Él fue el director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires durante la dictadura de Videla, aquellos años. Ya después se enfadó, se fue, se tal y cual, pero y hubo ciertos comentarios que hizo en las conferencias que daba y eso, pues eso fue lo que le quitó la posibilidad de ser primer Nobel. O sea, la Academia Sueca se posicionó también políticamente en ese sentido y no. ¿Sabe usted, aparte del que está usted comentando hoy, qué más españoles han sido nominados al Nobel? Ya he dicho ya, por ejemplo, de los que hemos visto anteriormente, Juan Oró, bioquímico de la NASA, lo fue, Blas Cabrera, lo fue, y Arturo Duperrier también lo fue. Y aparte de científico, literato, humanista... Mi profesor de química fue nominado al Premio Nobel, Santiago Pérez Bustamante. Uh-huh. Fue candidato al Premio Nobel. Digo, la lista es enorme. Gigantesca, ¿no? Después... El rey de España, incluso tú alguna vez, ¿no? ¿Perdón? El rey. ¿No se propuso alguna vez? Pero la paz, me imagino. Cosas sí, de la así, paz, ¿no? Cosas la paz. Así, exacto. O sea, que las propuestas son enormes, son muchísimas. No es como, por ejemplo, no hay unos finalistas de 4, 5 u 8 y eligen estrés, no, sino, por ejemplo, para un Nobel de literatura puede haber perfectamente 50 o 60 nombres. Que la academia sueca, en este caso, pues, bueno, elige, ¿no? Y tal, es complicado, ¿no? Complicado. Pero digo que las presiones son muy altas, ¿no? Entonces, ya como bien dice usted, que alguien te proponga, y a nivel científico, digo que es el cariño que yo quiero darle, como es el caso de Enrique Mole, son instituciones de tal solvencia para la Academia Sueca, en este caso, que puedan hacerlo, evidentemente. No, por ejemplo, el APA de Blas Infante no puede proponer a nadie premio Nobel, claro. Con todo respeto para el APA de Blas Infante, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Tienen que ser instituciones que estén, digamos, no sé, el MIT, por ejemplo, propone a... ¿El qué? El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, una de las cunas de muchos premios Nobel, y de ahí se proponen muchos. En Japón muchas empresas también proponen, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos un día hablar de los premios Nobel. ¿En España y de los propone alguien? ¿Eh? ¿En España, aparte de Magallanes, quién propone? No, por ejemplo, hay, por ejemplo, fundaciones de tipo cultural, por ejemplo, que lo pueden proponer, universidades, Consejo Superior de Investigación Científica, etcétera, etcétera. Los hay. Pero cuando llega la propuesta para que te acepten una propuesta de ese tipo, tienes que estar avalado, evidentemente. No ¿Existe puede... algún tipo de campaña luego cuando se propone? A eso me refiero con las presiones, ¿no? De todo sabido, por ejemplo, y esto dicho entre nosotros ya que nadie nos escucha, que la concesión del premio Nobel a Camilo Cela fue provocada por muchas presiones que hubo, realmente, ¿no? O uno de los premios Nobel más injustos que ha habido, por cierto, español de literatura, evidentemente fue Echegaray, ¿no? Uh-huh. Injustamente se lo dieron a Echegaray cuando estaba destinado a Pérez Galdós, ¿no? Uh-huh. Pero por condicionamientos políticos, en aquellos años, al principio de los premios Nobel, al principio de siglo, del 1900, pues... Bueno, las condiciones de conservadurismo eran muy fuertes y Galdós era un escritor bastante problemático. Ahora que caigo, yo he leído a Galdós y no he leído a Echegaray. No, yo creo que nadie habrá leído a Echegaray, excepto Echegaray y un par de personas más, vamos. Es de lo, es que no recuerdo más abominable ni, que usted pueda no leer. No recuerdo vamos. a ninguna obra de Echegaray. Pues usted si ha visto una obra en la que la pandereta, lo casposo, el exteriorismo más chabacano, folclórico... andaluz de ese tipo chabacano absoluto, eso es un folletín de Echegaray. Me lo recomienda entonces, ¿no? Que perfectamente lea... está en el canon, uno de los primeros que le había dado a usted, está Echegaray. Está el canon y anticanon y está Echegaray. Sin embargo, Echegaray era un enorme y magnífico ingeniero y matemático. cuando hablamos la otra vez de Torres Quevedo, curioso, ¿acuerda usted de Torres Quevedo? Que fue la cosa de mucha impresión por el tema de aquello que está en las cataratas del Niágara, sí, que era su nombre, ese teleférico, el inventor del teleférico. Pues Torres Quevedo, comentamos que fue director de institutos y tal, y en ese instituto de tecnología y en el ministerio estaba Echegaray. Echegaray era un gran matemático, un gran ingeniero, por cierto, vamos, Echegaray. Pero como escritor era nefasto, totalmente, vamos. Y tiene nada más y nada menos que es un Nobel, ¿no?, de literatura, ¿no? Fue a principios de 1900 y poco, realmente, ¿no? Pero ese es el tipo de literatura que hacía Echegaray, ¿no? Bueno, pues seguimos con Enrique Mole y termino, aparte de eso, de la propuesta a premio Nobel, perteneció también a varias academias de ciencias extranjeras, francesa, inglesa, americana, etcétera, etcétera, y desempeñó la secretaría de la Comisión de Pesos Atómicos de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esto es en cuanto a la reseña biográfica, ¿no? No obstante, ¿por qué ha pasado a la historia Moles, ¿no? Aparte de tener los conocimientos sobre masas atómicas tan determinantes, ¿no?, que lo hicieron una autoridad mundial. Bueno, pues, primero, en la historia de la ciencia española ocupa un lugar de excelencia, porque el premio anual que se concede en España de química y tecnología química lleva su nombre. Lo mismo que el de física, el premio de física nacional tiene el nombre de Blas Cabrera, pues el de química lo tiene este señor. Ya te da una seña de qué tipo de personaje, ¿no? Sobre su condición de químico, la relevante sin duda alguna, puede verse, ¿no?, en la biografía que he comentado anteriormente, es recordar algunos aspectos de su trayectoria y de su currículo, ¿no? El primer referente, hay que destacar que tiene nada más y nada menos que 4 doctorados este señor, 2 españoles y 2 extranjeros, digo, doctorado en farmacia en Madrid en 1906 a los 20 muy poquitos años, doctorado en ciencias químicas en Leipzig, Alemania, con Oswald, premio Nobel de química, en la especialidad de química física, doctorado en ciencias físicas en Ginebra con Guye, el otro Nobel, y doctorado en ciencias químicas por Madrid en el 22, ¿no? Tengo aquí incluso copia de los diplomas y de las referencias, digamos, de tipo escrito, ¿no? O sea, está perfectamente, ¿no? Ese es el primer referente de Enrique Moles, ¿no? El segundo referente es la condición que tuvo de jefe de la sección de química y física en el laboratorio de investigaciones físicas que dirigía Blas Cabrera. Blas Cabrera Felipe, el mejor físico español de todos los tiempos, además, ¿no?, que continuó en los años 30 luego en el Instituto Nacional de Física y Química, en el famoso edificio Rockefeller, que hemos hablado aquí unas veces, ¿no? Fue el primer colaborador de Blas Cabrera, ¿no? El tercer referente es el acceso en el año 27 a catedrático de química inorgánica de la Facultad de Ciencias en la Universidad Central. Y el cuarto referente fundamental tuvo lugar en el 34 con su ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estos son los 4 referentes en cuanto a Moles como químico. No obstante, finalmente hay que reseñar que fue miembro destacado también, ¿no?, de todos los comités técnicos que había entonces para la construcción de la famosa ciudad universitaria. ¿Recuerda usted que se pasó a llamar posteriormente ya de Universidad Central, a llamarse Autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? El Enrique Moles de hombre, ¿no?, también tiene aspectos que son importantes, ¿no? Junto al resumen de ese historial químico que hemos dado anteriormente, hay que, digamos, reseñar algunos rasgos de su personalidad. Es importante que lo conozcáis, ¿no? Los trabajos que hizo Cabrera Infante desde el 34, es decir, antes de la Guerra Civil, y después lo que se hizo también con otro gran científico, Berrojo, ya después de su muerte inclusive, se ve que tiene una orientación química extraordinaria, pero él realmente era un farmacéutico, ¿no? Entonces, en aquellos entonces no había carrera de física y química. ¿Pero en aquellos entonces un farmacéutico es lo que nosotros entendemos ahora por un farmacéutico? No, había 2 tipos de farmacéuticos, a lo que voy. Había un farmacéutico que era más químico y otro que era más farmacéutico. Y después estaba la carrera de física y química. Y Moles era un farmacéutico químico. Es importante. ¿Por qué estudió farmacia? Porque los materiales que había y los medios que había en las universidades, en las facultades de farmacia, eran muchísimo mejores que las que había en las de física y química. No obstante, como lo que le gustaba era la química, optó por esa especialidad dentro de la farmacia. No era un farmacéutico al uso tradicional, sino era la parte de la farmacia que estudia la química en profundidad, ¿no? Más en profundidad, ¿no? En primer lugar, por lo que respecta a la inteligencia, porque era bastante inteligente, yo me atrevo a decir inclusive que inteligible algunas veces, ¿no? Y con algo de ironía. Fue extremadamente inteligente, pero era, fue muy poco listo. Esta afirmación explica claramente algunas de sus ingenuidades. La mayor que cometió fue, una vez terminada la guerra, se exilió y regresó a España en el año 42. Esto fue una ingenuidad tremenda. No se lo perdonaron nunca. Fue una persona de voluntad firme, voy a decir después por qué, ¿no? Y una asombrosa capacidad de trabajo. Era incansable, tremendamente incansable. Y fruto de esa inteligencia y de esa voluntad se manifestó siempre como un organizador de primera calidad, cuidadoso y metódico, de carácter muy exigente con los demás y consigo mismo. Tenía una gran sensibilidad, era un dibujante excepcional. Al hablar de cualquier español de su generación, de aquella generación terrible que vivió tanto la monarquía alfonsina, la dictadura primo-riverista, la Segunda República y la guerra civil, bueno, digo, incivil, y la dictadura franquista que le costó después vivir a Enrique, hay que hacer una necesaria y estricta referencia política a este asunto, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Él regresó en el año 42, como digo, y automáticamente pues lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Marisa. Le fue conmutada la pena, evidentemente, fundamentalmente por la presión internacional que hubo y por compañeros que todavía quedaban a nivel académico en España. Y después ya se le conmutó y salió en el año 45. O sea, ya se llevó 3 años en cárcel. Evidentemente, después de salir de cárcel, se le quitó la cátedra, se le quitó su puesto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya se había creado, y el puesto en la Academia de Ciencias. Y lo relegaron al ostracismo más absoluto. Él únicamente pudo subsistir hasta el año 53, como digo, que falleció, pues porque hubo un laboratorio en Madrid que lo contrató de auxiliar. Laboratorio IBIS, un famoso IBIS, y de auxiliar en un laboratorio, creando fórmulas y etcétera, etcétera. Todavía en el año 70 y algo, 70 y poco, había medicamentos que lo había descubierto y desarrollado Mole en los años 30. Fíjese la importancia que tiene este señor. Y esta referencia, digo política, pero más que nada es humana, como hombre, es otra de las grandes mentes que se perdieron después de la Guerra Civil, evidentemente, ¿no? Esos años oscuros y terribles, y igual que Blas Cabrera, Dupérier y otros más, ¿no?, que eran auténticas eminencias, se vieron relegados a la ignominia más absoluta, ¿no? Y Mole fue uno de ellos, ¿no? Sin embargo, actualmente, pues bueno, está reconocido internacionalmente, el Premio Nacional de Química tiene su nombre, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más, eso es lo que queremos. Pues muy bien. Yo desconocía la existencia de este buen hombre, ¿eh? Pues, ¿no? Pues don Álvaro, cada semana descubrimos uno nuevo, de gente que no sabía ni que existía. Aquí tiene usted el doctorado. Sí. Ya más entiendo eso, el que... El doctorado... Que si se doctoró en Alemania es que sabría alemán, y si se doctoró en Ginebra es que sabría francés, ¿no? Él, mira, él incluso después de la guerra, y cuando ya lo sacaron de la cárcel, le costó mucho trabajo, le dicen el pasaporte, evidentemente, ¿no? A través de muchas presiones, sobre todo de la embajada inglesa, en este caso, pues le dieron el pasaporte y pudo ya viajar, ¿no? Entonces, aparte del pequeño trabajo que tenía en el laboratorio y de su hijo, que era farmacéutico también, que tenía una farmacia en Madrid y él ayudaba. Y aparte de este laboratorio, pues se dedicaba a dar conferencias, ¿no? Dio conferencias por todo el mundo. En cuanto le dieron el pasaporte, se llevó prácticamente los últimos 3-4 últimos años de su vida y recorrió toda Hispanoamérica, fue doctor honoris causa en varias universidades, en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, tiene la medalla Lavoisier, este señor, no. Nada más y nada menos, o sea, que es la máxima galardón para un químico en Francia, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, pero en este país, pues por lo visto, eran tiempos duros aquellos, ¿no? Y no le perdonaron, sobre todo no le perdonaron, bueno, la... no, en otros científicos eran más apolíticos, y él, sin embargo, pues fue un republicano militante y confeso, ¿no? Y hemos dicho ingenuo porque podía haber tenido una carrera extraordinaria en el extranjero, en esos años que también se estaban forjando y fomentando la ciencia en países como... Como Severo Ochoa, ¿no? Efectivamente, ¿entiendes? Era más mayor que Severo Ochoa, ¿no? Pero podía haber estado perfectamente en Estados Unidos en los años 40 y no aquí, ¿no? Y la ingenuidad de regresar, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y claro, él había tenido cargos de organización y político en la ciencia de la República, y bueno, pues no se lo perdonaron, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, pues increíble. Me ha gustado mucho la historia de este señor. Y ya coger los libros. Un número ponerlo, uno, es un número uno, ¿eh? Número uno. Un auténtico número uno. Coger los libros y ponerlos en el suelo. ¿Vale? Eso dice los libros y las chuletas, ¿eh? Yo siempre digo. ¿Y alguno la pone? ¿Pone a alguien la chuleta en el suelo? No, las chuletas nunca. Eso hay que pillarla. ¿Se siguen haciendo chuletas, José Luis? Por supuesto. De vez en cuando se descubre alguna. ¿Y qué se hace? ¿Se le expulsa o qué? No, se le suspende el examen. Acércate al micrófono, por favor. El examen se suspende y pierde el derecho a examinarse. ¿Todo el hasta año? Junio. Ah, está bien. En junio se le hace un final. Y... ¿Se llama al padre? Por supuesto. ¿Y qué dice el padre cuando le dicen eso? Si ya le dije yo que le hiciera más chica. No, se la... no, que va, el padre se suele enfadar bastante con el niño, pero bueno. Bueno, yo quería saber una cosa, es que no la tengo clara. ¿El cero es un número par o impar? Lito se ríe. Porque sabe la pregunta que viene después. ¿Pero el más cero o el menos cero? ¿Tiene positivo o negativo el cero? ¿Tiene sexo el número cero? Sí, el cerito. Yo le aseguro que ha habido operaciones que el ordenador me ha dado menos cero. Windows. Certifico. Windows. No. Hay veces en que el ordenador pues aplica su lógica particular y me encuentro en una celda, en un listado, menos cero. Algebraicamente hablando, 0 por menos 1 daría menos 0, ¿no? No, daría 0, ¿no? No me considero capacitado, no, para pronunciarme. 0 poco que es número 0. Vale, pero más por menos es menos, con lo cual sería menos. Pero entonces estás suponiendo que el 0 es positivo. Sí, en principio sí. Más 0 por menos 1. 0. Pregunto humildemente. A ver, que alguien me lo diga. Cualquier en la operación sí. Multiplicar, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Cualquier positivo o negativo... ¿Pero es un número par, el cero? El cero no tiene paridad. Yo creo que no tiene paridad. Entonces, la segunda pregunta es... Porque, ¿qué es un número par? Aquel que es divisible por 2. No es divisible por 2, obviamente, el cero. ¿Y qué hay más números, pares o impares? Hay exactamente la misma cantidad. ¿Misma cantidad? Porque el cero no es par, ni impar. Si el cero lo fuera, habría más de uno que de otro, ¿no? Claro. Hay muchos, tantos como infinitos, pero el mismo tamaño de infinito de los pares que los impares. La discusión que tenemos David y yo antes de entrar aquí en el... Esa es la paradoja del hotel. ¿No la conoce, don Alfonso? No. Ajá. ¿Cuál? Usted tiene un hotel con infinitas plazas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues usted empieza a meter gente. Pero es que de repente viene una convención de astrónomos, por ejemplo, que tiene infinitos miembros. ¿Le caben o no le caben en el hotel? Sí, infinitos miembros con infinitas plazas, ¿no? Claro. En teoría sí, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si están todos, si son infinitos, ocuparían todas las plazas, ¿no? Sí. La solución me la da usted hace 5 minutos. Pone a todos los astrónomos en los números pares y a los demás en los números impares. ¿Son iguales? ¿Qué? ¿Son iguales? No, seguirían, pero... Son iguales e iguales, ¿no? Infinitos. Claro, pero si usted pone a todos los astrónomos en los impares... ¿No? Que son infinitos ya de por sí. Los pares todavía siguen vacíos, ¿no? Sí. Y le cabe, y entonces le cabe la convención de médicos de infinito. Le cabe una convención médica de infinito. ¿Por qué queda tan matemático eso de pares a impares? Y queda tan poco fino eso de pares. Pares y nones, también nos preguntamos eso. Sí. ¿Hay más pares o nones? Bueno, nones es menos científico, la verdad. Suena más de casa. Sí, sí, más de andar por casa. Pare o no, vamos a echar nuestra gana puesta, sacarlos de ahí. Vamos a echarlo a Paranone. También hay infinito de varios grados, ¿eh? Sí, eso sí lo sé. El infinito la serie de Cantor, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor si la convención de astrónomos es muy grande, el infinito de astrónomos es más grande que el infinito de habitaciones. Sí, sí, sí, entonces no caben. Vamos por parte, vamos por parte. El problema está en que sean numerables o no. Exactamente. ¿Alguien me explica? Alguien, en general. No, yo antes le hacía una pregunta a Marcos, te la voy a hacer para ver si la sabes tú. Venga, venga. Si un letrado enloquece, ¿pierde el juicio? Gracioso viene hoy, el señor presidente. Muy ingenioso. ¿Qué es un número perfecto? Un número perfecto. No perfecto. Perfecto no. Un número perfecto. ¿Qué me ha dado ahora para las matemáticas? Estuvo hablando de que era el lenguaje. Sí, sí, las matemáticas son conceptos, están un poco abandonadas. Hace mucho tiempo no se olvidan. Pues era el número que la perfección me suena a número áureo, ¿no? Era un número áureo, puede ser. Tiene que ver con los divisores. Lito lo sabía. No, yo no me acuerdo de la definición de número perfecto. Digo la definición. Sí, a ver si lo entendéis, porque hay que pensarla, ¿eh? Uh-huh. Son números perfectos los que son iguales a la suma de sus divisores, excepto el mismo. El más pequeño es el 6. ¿Por qué? 1 más 2 más 3. Y el siguiente es el 28. ¿Por qué? 1 más 2 más 4 más 7 más 14. Eso es un número perfecto. Y hay una fórmula para obtener números perfectos, que es 2 elevado a n menos 1 por, abro paréntesis, 2 elevado a n menos 1, cierro paréntesis, que le inventó Euclides. Euclides, lo inventó. Sustituyes n por número natural. Es sumamente útil, por lo que puedo observar. Es el de los números perfectos. Sí, ¿para qué sería un número perfecto? Sería. Claro. No sé, pero. No sé, pues, por ejemplo, tú quieres. Como juego matemático parece muy simpático, pero. Claro. Tú quieres ponerle. Bueno, creo que tú hay. Quieres concursar con un dorsal y que te dé suerte, pues te pones un 6, que es un número perfecto. Claro. Creo que hay algo por encima del número perfecto. Tiene otra, no caigo el ahora cosa, hay otra cosa muy curiosa. Sí, sí, que es suma de perfectos o algo así, un escalón, incluso si ya lo de perfecto es un poquito que se ve rebuscado por lo del el escalón superior, ya es que te queda el pluscuamperfecto. No, pues yo me voy a referir a un escalón inferior, que son números amigos. Amigos. Números amigos. Y hasta quedamos 7. Escuchadme, dice: dos números son amigos cuando cada uno es igual a la suma de los divisores del otro. Del otro. Por ejemplo, el menor par de números amigos es el formado por el 220 y 284. Suma los divisores de 220, 1 más 2 más 4 más 5 más 10 más 20 más 11 más 44 más 55 más 110 y da 284. Y suma de los divisores de 284, 1 más 2 más 4 más 71 más 142, 220. Vaya. Y también tenemos números, no sé, parejas de hecho, amantes, similares. ¿Sabéis que estos son preguntas de oposiciones? ¿De psicotécnicos? ¿El qué? Esto es lo que estoy preguntando. Pues para cualquier oposición. ¿Pero que te pregunten a la oposición qué es un número amigo? Sí, sí, sí. Qué absurdez, ¿no? Si se me permite la expresión. Absurdidad. Absurdidad. ¿Y este era el examen de hoy? No, son curiosidades matemáticas. Y os voy a contar alguna. Esta es muy curiosa. El engaño del cordel. Escuchadlo con atención, ¿eh? El engaño del cordel. Sí. Una vieja historia narra que cierto día un comprador se acercó a un vendedor de espárragos y le dijo: traigo este cordel que mide un palmo. ¿Cuánto me cobraréis por el mazo de espárragos que pueda atar con él? Y el vendedor de espárragos pidió 10 reales y el comprador se mostró conforme. A los dos días el comprador dijo al vendedor de espárragos: vuelvo con este cordel que mide 2 palmos. Os acordaréis que por los espárragos que pude atar por el que medía un palmo me cobrasteis 10 reales. Así que por este cordón que mide 2 palmos os pagaré 20 reales si lo veis justo. El aldeano aceptó, aunque quedó con cierta duda si le habría engañado o no el comprador. ¿Le habría engañado o no? Por supuesto. Por supuesto. Pero bastante engañado. Bastante engañado. Simpático, qué simpático. Es un comprador. ¡Qué bastante pillo! Solución. ¿Qué? Son compradores y vendedores y parece que no son todos jurídicos y no es matemático. Con una compraventa, no una compraventa, pero tiene su cosita. Con un cordel de doble longitud se encierra una superficie cuatro veces mayor. Claro. Por lo que no se trataba de doble cantidad de espárragos, sino de cuádruple cantidad. Cuádruple. Aquello de Pierre-Dot, esas cosas. Listo, listo de los espárragos. Sí. Pillo. Otra pregunta. ¿Qué cosa? Venga, es un caso de dolo bueno. ¿Qué? Eso se llama dolo bueno. Dolus bonus. ¿Sí? Jurídicamente se llama dolo. ¿Por qué? Pero eso hace una cosa mala, ¿no? ¿Cómo? Es malo, ¿no? Es dolo, sí, pero es un dolo, digamos, admitido. Que se aprovecha de la ignorancia del otro, ¿no? Más o menos. Sí, si el otro no está atento, pues culpa suya. Escuchadme. Martín, de solo 2 años, tomó para jugar un libro. Por su corta edad, arrancó las páginas 8, 9, 85, 117 y 118. ¿Cuántas hojas arrancó en total? Repito, atentos. Martín, de solo 2 años, tomó para jugar un libro. Por su corta edad... No arranques la hoja de la página que estás haciendo tú ahí. Por su corta edad, arrancó las páginas 8, 9, 85, 117 y 118. ¿Cuántas hojas arrancó en total? Tres. ¿Cómo? Tres. Al micro, que no escucho. Micrófono. Tres. Pues las 8 y 9 van juntas, ¿no? Ah. No, más juntas las otras. No, el micrófono, no. Que no se escucha. No, yo la primera impar y la segunda par. Solo arrancó 4 hojas del libro, porque las páginas 117 y 118 son 2 caras de una misma hoja. Eso te cae en una oposición. La 8 y la 9 no. Y te muere. Claro, estoy pensando ahí. La 8 y la 9 no, pero la 8 y la 9 cualquiera piensa, porque como siempre esta cosa tiene cierta trampa, que son la misma. Y no. Eso si no te falla el Word y pagineas mal. Porque es la 8 y la 9. Espérate, que estoy buscando. Pero la página de la derecha, ¿cuál es? ¿La par o la impar? La impar. La impar. Entonces, si es la 8 y la 9, están en diferentes. Están en diferentes. Eso, la 1 es la que está delante. Claro. Pregunta de astronomía, matemática. Matemática, venga, me interesa. Este problema me lo ponen a mí en las oposiciones. ¿Y te acuerdas de...? Y me voy a España. Se trata de un hombre de 1,80 metros de estatura que camina sobre el Ecuador y da así toda la vuelta a la Tierra. ¿Qué longitud habrá recorrido más su cabeza que sus pies? ¿Y si lo hace sobre el Ecuador de la Luna? A poner difícil. Unos numeritos... Es uno tiene un diámetro. Tiene un diámetro. La fórmula de la corona circular. Claro. Que sus pies. No me acuerdo ni vamos. Sus pies respecto de su cabeza recorren una circunferencia. Dos pies de 1,80 más. Multiplicado por R grande menos R chica. Alá. Algo así. Exactamente. Exactamente. ¿A que sí? Tener herramientas mentales. Hay herramientas. Un aparato matemático potente. Problema típico. Este es conocido. Vamos, yo lo había escuchado antes. Van 3 amigos a tomarse un refresco. Después de tomarlo, al pedir la cuenta, es donde viene el lío. Amigos, camarero, ¿nos trae la cuenta, por favor? Camarero. Son 300 pesetas, caballeros. Son 300 pesetas. Falta una peseta. Y si cada uno de ellos pone 100 pesetas. Cuando el camarero va a poner el dinero en la caja, lo ve el jefe y le dice: no, esos son amigos míos, cóbrale solo 250 pesetas. El camarero se da cuenta que si devuelve las 50 pesetas, puede haber problema para repartirlas y decide lo siguiente: ya está, me quedaré 20 pesetas y le devuelvo 30, 10 para cada uno. Y le devuelve a cada uno 10 pesetas. Y ahora es cuando viene el follón. Si cada uno puso 100 pesetas y le devuelven 10 pesetas, realmente puso cada uno de ellos 90 pesetas. 90 por 3 son 270. Más las 20 que se queda el camarero son 290. ¿Dónde están las otras 10? Solo tengo que verlo por escrito. ¿Era un problema de química, dijo? De matemática. A ver. ¿Lo repito? Sí, 300 pesetas. Son 300 pesetas. Y cada uno 100 pesetas cada uno. Sí. Y el jefe dice, no son amigos míos, cóbrale 250. De acuerdo. Y dice el camarero, bueno, ¿y ahora cómo reparto yo las 50 a menos? Dice, correcto. Pues, le doy, me quedo yo con 20 pesetas y a cada uno le doy, le devuelvo 30, 10 para cada uno, ¿no? Y ahora es cuando viene el follón. Si cada uno puso 100 pesetas y le devuelven 10 pesetas, realmente cada uno ha puesto 90. 90 por 3 son 270, más las 20 que se queda el camarero son 290. Faltan 10 para las 300. El dueño. Hay un fallo por ahí, evidentemente. En algún momento... Nos la ha colado. A ver, a ver, a ver. 250 pesetas, ¿no? Sí. Sobran 50. Sobran 50. Reparte 30 y se quede 20. Uh-huh. Y las 30 sí caben entre 3. Sí. Queda 20 y reparte cada uno. Se queda 20 y reparte 30. Claro. Sí, son 50, las 50 que tienen que repartir entre 3. Reparte bien. Vamos a ver. A 10 él se queda 20 y 10, 10 y 10. 50. Entonces, cada uno, ¿qué es lo que ha puesto? 90. 90. 90 por 90 3. 90 por 3. 270. ¿Y 20 que se ha quedado el camarero? 290. Por lo cual. O me faltan 10. Vale, faltan 10 pelas, ¿eh? Espérame, vamos a reducir. Si él, si el camarero no se hubiera quedado. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es pasar los euros. Leuro. Sí, que si en peseta ya. Calma, sosiego y calma. Si el camarero no hubiera, no se hubiera quedado con nada. Devuelve 50, devuelve 250, ¿no? 50. No, devuelve 50, 50, pero no es divisible entre 3. De acuerdo. Se tiene que quedar con algo, porque partí... La unidad más pequeña de la, sí, era la peseta. No, no había fracciones de peseta. Devuelve 50. Bueno, pesetas. Yo ya he demostrado que la solución es única. Ahora vamos a ver. Y que está acotada. Vamos a seguir. Eso me suena mucho. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¿Cómo se divierte nuestro amigo? No, es que no tiene solución. No tiene. No tiene solución. Sí, sí, seguro que tiene. No, la tiene. Un problema mal planteado. Es que está mal planteada la cosa. No, está mal dicho y no se expresa bien y no tiene solución, no se puede contestar. Porque ya lo que tenemos que ver dónde se equivoca. O sea, ¿dónde, claro, se sí, dónde se equivoca en el planteamiento. Lo que dice el hombre que escribe esto, que aconseja para oposiciones, ¿no? Que lo que hay que decir es que 250 pesetas van a caja y 20 pesetas se las queda el camarero. Y punto, te quedas como un rey. Y no te metas en Honduras. Porque te lías. ¿Eh? Una buena propina. Ahí tiene que haber un fallo. Las matemáticas no fallan. No, si las matemáticas no fallan, lo que yo creo que falla ahí es el planteamiento de... Bueno, pero en algún lado tiene que estar las 10 pelas. El dueño no se las queda. ¿No? Yo sin un lápiz me siento incapaz de, francamente, de buscar. Yo creo que está las 250 que no son divisibles entre 3. Aunque las quiera partir en dos trozos, una parte divisible y otra parte que no. Por ahí. Porque 50 pela por mucho que quiera. Mira, hay un truco de matemática, esto es súper difícil, pero si te lo aprendes, eres capaz de recordar cualquier cantidad de números. Por ejemplo, tú pones un número 11.844.334. A los 5 minutos se te ha olvidado. Y eso en un examen de estos de tipo oposición, pues tiene que tener mucha memoria. Y entonces lo que hace este hombre, fíjate lo curioso que es, a cada número le asocia una idea. Al 1, yo, porque soy 1. Al 2, unas tijeras. A un coronel. Al 3, un coronel, porque tiene 3 estrellas. Al 4, una mesa, porque tiene 4 patas. Al 5, una mano, porque tiene 5 dedos. Te vas acordando, ¿no? Al 6, un sillón, por la forma. Al 7, la bola de cristal, porque es un número cabalístico. Al 8, una gafa, por la forma, ¿no? Al 9, una nube. 9, 9, se parece, ¿no? Al 10, la sota. Al 11, el caballo. Y al 12, el rey. El 13, el gato negro. El 14, un muelle, porque dice 14, tuerce, más o menos. 15, la chiquilla, la niña bonita. 16, la moto, la edad del carnet. 17, ET, 17. Coche, la edad del carnet, 18. 19, guardia civil, la edad de ingreso, no sé cómo sabía el nombre esto, pero bueno. 20, el reloj, por los 20 siglos, dice, no sé. 21 también, bueno, etcétera, etcétera. ¿Y se supone que nos tenemos que aprender todas las relaciones? Sí, bueno, pues tú te aprendes esos conceptos. Sí. Y si tú te aprendes luego una frase, por ejemplo, una nube agarrada por dos manos que están encima de un sofá, eres capaz de recordar una cifra. Te resulta más fácil recordar las ideas que los números. Por eso es el principio de los pacientes sinestésicos. Según qué persona. Hay personas que recuerdan perfectamente cualquier tipo de número. Sí, pero vamos, eso es el principio de los que padecen sinestesia. ¿Eso qué? Sinestesia es que tiene una alteración a la hora de desarrollar las funciones superiores. Y pues le pasa mucho a los músicos y a los matemáticos. Y es que relacionan automáticamente distintos conceptos. Por ejemplo, para los sinestésicos todos los números tienen colores. ¿Entiendes? De hecho, Mussorgsky un día se le acercó a alguien y le dijo, no, el 5 este tal y cual es de color rojo. Y dijo, no, el 5 es verde. ¿Cómo? Sí, que el 5 es verde. Y su madre, que era sinestésica, lo entendió perfectamente. Para Mussorgsky y para su madre, que eran sinestésicos, el 5 era verde. ¿Entiendes? Pero ellos asumen que el 5 es verde en toda situación y que el 3 será de otro color. ¿Qué ocurre con estas personas? Que, por ejemplo, los conceptos los números los recuerdan mejor porque ya llevan asociado otra idea. Las fechas, los sinestésicos no necesitan agenda porque saben que el 27, que tendrá un color determinado, pues tendrán que hacer una cosa. ¿Y los mismos diferentes sinestésicos asocian los mismos colores a las mismas cifras? Sospecho que sí. Tendría porque que ver. Es verde y la otra madre a lo mejor era para el 5 era negro. Bueno, no sé. A lo mejor es. Y ya. Por último, ya. Porque de hecho, cuando él veía una partitura, decía colores, y cuando él veía un color, la asociaba con un sonido. Interesante la escuela. Ya, por último, porque ya terminamos, se nos va el tiempo. Aunque para hablar de matemáticas podríamos dedicar un tiempo a las matemáticas. ¿Se acuerda de las diferentes matemáticas que hay, no? ¿Se acuerda aquella de la oferta 3x2, no? Sí. Pues ahora ha salido una de la segunda unidad a la mitad de precio. Haga usted una tabla de multiplicar. Es fácil, ¿no? Porque sí. Compro uno, vale lo que vale. Compro dos, vale. Uno más la mitad. Tres, uno más la mitad, más uno. En la segunda oferta de ellos. Pero ¿cómo haría usted la división? Pues son diferentes mundos. Si todas las operaciones aritméticas fuesen así, de 3x2, como la oferta de cierto supermercado o la de la segunda unidad a la mitad de precio, pues fíjate. Un día tenemos que recordar en un programa que no lo hemos hecho nunca, sobre las matemáticas, lo que son los números naturales, lo que son los números racionales, los números enteros, incluso los irracionales, los irracionales, sí. Los números primos, todo tipo de números. Creo que se hizo una vez, ¿no? Nolito, ¿no lo hiciste tú? Hace muchos años. Me suena. Vamos a recordar lo último. ¿Alguien se acuerda de la sucesión de Fibonacci? Sí. Esa es famosa. Hombre, triángulo de Tartaglia, sucesión de Fibonacci, 1, 3, 5, 8, etcétera, etcétera. Vamos, eso. Cada elemento es la suma. Es que está permanentemente presente en la naturaleza. Después del código da Vinci. Después del código da Vinci. Empezando por los girasoles. ¿Y en las bodegas de Jerez? Micrófono. ¿En las bodegas de Jerez está la sucesión de Fibonacci? Para el sistema de solera y crianza también tiene parte de ese teorema. Los helechos, las hojas de los helechos. El girasol. El girasol. La naturaleza. El girasol, lo que es la pipa, la pipa del girasol. Sí, las hojas, la disposición de las hojas. La disposición de las hojas. Sobre el tallo. Recordamos, cada número a partir del tercero se obtiene sumando los dos que le preceden. Claro. Y los dos primeros son unos. Pues bueno, esas son curiosidades matemáticas que me ha dado a mí ahora por las matemáticas. Las 300 pesetas, no sé dónde están. Yo estoy dando vueltas a las 300 pesetas. Y yo creo que es un error literario, de exposición del problema. Sí, es un error de hablarlo. Porque suena muy bien el problema y la verdad es que las 10 pesetas no aparecen. Pero como dice don Álvaro, es imposible. Las 10 pesetas tienen que estar. Lo que es curioso es que no dice dónde está el gazapo este señor. No, es que no lo sabe. Te aconseja lo que tienes que hacer en el examen. Exacto, ¿no? Te aconseja lo que tienes que hacer, bueno, es que nadie lo sabe. Es más importante también. A ver si alguien es capaz de resolver eso. En caso de oposiciones, mejor decirlo que agitarte la cabeza. Es que dice que en los trucos en estos exámenes de oposiciones es cargarte de problemas, porque lo que realmente te está midiendo el examinador no es que lo hagas todo, sino lo que eres capaz de hacer bien. Y tú te agobias con tantísimos problemas tan complicados que no te da, que quieres hacerlos todos y en realidad no haces nada. Y tú dices, bueno, pues voy a hacer la mitad bien y la otra mitad que den por saco y apruebas. ¿Os dais cuenta del truco, ¿no? Sí, sobre los test psicotécnicos podíamos hacer un programa, sí, o dos. Sí. Son curiosísimos. Yo no estaba afortunadamente en ninguna posición. Y sumamente inútiles en algunos aspectos. ¿Por qué, don Álvaro? porque yo es que mi hermana es pedagoga y discutimos continuamente de esto y de las cosas que se pueden medir y de las cosas que no se pueden medir. Yo sé que hay, por ejemplo, en Inglaterra y algunas universidades que utilizan esto, lo que llaman objective test, ¿no? Pruebas objetivas para este tipo de cosas. Y si alguien me dice que yo no voy a ser un buen cirujano o un buen anestesista porque no sé encontrar dónde están las 10 pesetas del señor este de la barra, pues discutiré amargamente con quien haga falta. No sé qué tipo de cualidades miden estos tipos de test ni cómo. Ha sido muy discutible siempre la medición de la medición de la inteligencia, de esas capacidades, de la atención, de... Nosotros hicimos un grupo de amigos cuando teníamos 18, no, 19, 20 años. Nos hicimos un test para el cociente intelectual. ¿Eh? Y todos sacamos inteligencia brillante tal menos uno. Ya era imbécil, ¿no? Sí. Le cayó mal, ¿eh? Claro, se sintió mal, pero mal. Afecta pero le afectó mucho, un montón. No, cierto, pero el chaval es profesor, ¿eh? Es profesor, o sea que... Pero ese día le cogió mal, porque te puede coger un día malo, ¿no? El día del test, ¿no? Por supuesto que sí. Siempre que aparezcan tres cifras en el cociente, ya puedes darte con un canto de los dientes. A partir era de la 99, edad mental... No está mal. La edad mental, entre la cronológica entre la mental por 100, ¿no? O la mental entre la cronológica, no me acuerdo. La mental entre la cronológica, eso, ¿no? Para que sea superior a 100, ¿no? Por encima de la unidad. Está. Que todo el mundo dice coeficiente intelectual y está mal dicho. Es cociente, cociente intelectual. Cociente. Y el que hay que tener es el 100. El próximo jueves os haré un test de cociente intelectual y ya veremos quién sigue o no. Yo lo último que hice rozaba la oligofrenia, o sea, no se preocupe usted. ¿Qué? Ahí me salió lo suficiente para atarme los zapatos, me salió un día. Es curioso también los nombres que han ido rodeando a los coeficientes de inteligencia, sí, ¿no? Sí, de verdad, ¿le interesa el tema? Hay un Club Mensa. Sí, claro. Sí, el Club Mensa. Sharon Stone es miembro del Club Mensa. Tiene un coeficiente intelectual de 160. Pero eso no se mantiene de por vida, eso continuamente, cada año tendrás que hacerte un test, porque se irá bajando con el tiempo, ¿no? Bueno, pero si de verdad le interesa el tema, traemos a mi señora hermana y... Pues sí, la interesa. Reventaré en público. Nos interesa, bueno, pobrecita. Sí, es que es un tema que me tiene muy hasta las narices, porque ella jura y perjura que cualquier capacidad de la que yo hable es medible. ¿Entiende? Ella me hace un test para medir. Por ejemplo, es que últimamente en el SAS, ¿no? Hay corrientes que quieren medir la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Y ella dice que si ella me hace un test adecuado, mide mi capacidad de trabajar en equipo. Álvaro, me suena. Cuando yo estudiaba psicología, había un grupo dentro de la UNED que quería cambiarle el nombre a la carrera. ¿Sabe cómo quería que se llamara? Ingeniería de la conducta. Me parece fantástico. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Y había, vale, pero que me niego a creer que alguien me va a hacer un test y va a medir mi capacidad de trabajar en equipo. ¿Entiendes? O mi ilusión por el trabajo, o mi vocación. ¿Entiendes? No, yo voy a hacer un test de vocación. Depende de qué equipo, de qué compañeros, de qué amigos, de muchas cosas. Es que no me termina de convencer. Así fríamente, tu capacidad de trabajar en equipo también me parece a mí un poquito... Con un lápiz y un papel, medir cosas como... Eso, la capacidad de trabajar en equipo. Yo a la hora de valorar un puesto de trabajo me fío más de los 6 meses de práctica. Pero eso por supuesto. Que de lo que tú... Y encima que yo vengo de una de las carreras que más discordancia tiene entre los resultados académicos y la capacidad profesional. Exacto. Todo el mundo lo sabe. Sí, que es verdad. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, bueno. Prepararos matemáticas, ¿eh? Que tenemos que estudiar matemáticas. Buscaré números amigos. Y acordarse de las áreas del cono, las áreas del... ¿Acordáis de eso? Y las 50 pelas, tío. Esa solución se la traigo yo la semana que viene. Las 10 pelas. O para, si no, la semana que viene las 10 pelas aquí. Si no metes las 10 pesetas, que es difícil encontrarlas. Sí, es difícil, pero las 10 pelas aquí para el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves, buenas noches.